Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas noches, amigos de La Espica. Otra vez les estamos dando la bienvenida a Rock del Río en este décimo programa del 2021. Hoy tenemos un programa que lo empezaremos recordando a una de las bandas pioneras del rock pesado en Argentina. Hablamos de la banda Billy Bone y la pesada del rock and roll. El segundo bloque de Uruguay le traeremos a la banda El Umbral, banda de punk con algún disco acústico y medio pop. En el tercer bloque llegará todo el rock de Chile de la mano de nuestro corresponsal Juan Meneses, que nos presentará a la banda Rabia. Y en el final, en la zona metal, una banda de black metal de Noruega, Satyricon. Los acompaña como siempre Dante Gardo Carlini en controles, locución y producción. ¿Cómo anda, Dante? Buenas tardes y buenas noches para quienes nos escuchen en la repetición. Somos Fernando y Dante Carlini, estamos aquí en Rock del Río, décimo programa de este año 2021, ya para 3 años de Rock del Río aquí en La Espica FM 90.7 de la ciudad de Santa Lucía, que se escucha online en todo el mundo. Como decía Fernando, hoy tenemos un programa variado con artistas del rock de Chile, Argentina, Uruguay y de Noruega en la zona metal. Les recordamos a todos, como siempre, las vías de comunicación que tenemos para interactuar con la audiencia y con las bandas que quieren estar siendo parte de la grilla de Rock del Río. El correo electrónico rockdelriosantalucia@gmail.com, redes sociales Facebook e Instagram Rock del Río, y el WhatsApp 098-660-892. Basta de conversas, vamos a lo nuestro, a la historia y a la música que navegan en Rock del Río. Y Fernando empieza presentándonos a Billy Bone y la pesada del rock and roll, estos pioneros del rock pesado en Argentina. Vamos, Fernando. Banda argentina de hard rock y medio pesado, rock pesado, ¿no? Por donde pasaron grandes artistas del rock argentino, y lo vamos a ir viendo. ¿De qué época esta banda me puede comunicar? ¿Verdad? De los 70, Fernando, lo vamos a estar anunciando ahí. Bueno, en la vamos historia. Entonces con la historia arrancamos con la música. Mientras vayamos navegando a la historia, vamos a saber de qué época esta banda. Bueno, arrancamos con Billy Bone y la pesada del rock and roll. También conocida como la pesada del rock and roll o la pesada, fue un supergrupo argentino pionero del hard rock, como les dije, el rock psicodélico y el heavy metal en Latinoamérica. Fue formada en 1970, ahí está su pregunta, se ha respondido, Fernando, por el productor Jorge Álvarez, banda vieja, y el cantante y productor Billy Bone. ¿Quién sería el líder de la banda? Por la pesada pasaron reconocidos músicos argentinos que hicieron ahí sus primeros pasos en el rock, como nada más y nada menos que Papo, Luis Alberto Spinetta, Javier Martínez, Claudio Gavis, Alejandro Medina o David Lebón, entre otros. Y bueno, Fernando, hora de la música, ahora sí vamos a escuchar a esta banda. ¿Qué músico? Nada más y nada menos que Papo Napolitano, tremendo guitarrista, y el Flaco Spinetta. Gran guitarrista de la gran banda que me encanta a mí en lo personal, Pescado Rabioso. Pescado Rabioso. Tremenda banda de hard rock psicodélico. Proyectos. Y Papo también, que tiene como a riff una de las primeras bandas del rock pesado argentino. Y Papo Blues. Y bueno, salieron de este semillero que era La pesada, como se decía también. Bueno, vamos a la música, dejamos un poco atrás la historia de esta banda argentina. Escuchamos de la pesada y el rock and roll las canciones Salgan al Sol y Tontos. Vamos con esos temazos de esta banda argentina. Salgan al sol y tontos.

Ahí sonaban los dos primeros temas que anunciaba Fernando anteriormente, Salgan el Sol y Tontos. Ahí esos primeros hard rock argentinos que sonaban en esta banda y que fueron los que influyeron a tantas otras bandas argentinas. El rock pesado viejo de Argentina. Luego llegaría a B8 con el metal, que dicen que es la primera banda de heavy metal, como hemos dicho en otros programas, que hemos pasado bandas como El Reloj y todas esas bandas de esa época también. Mucho más acá en el tiempo, por supuesto. Ahí está. Seguimos con la historia de esta banda. La Pesada colaboró también en las grabaciones de varios discos de distintos artistas, entre ellos Vida, el primer disco de Sui Generis, un recital suyo en el Estadio Luna Park en 1972, terminó con incidentes y peleas contra la policía, y eso afectó las posibilidades futuras de difusión de la banda. Continuaron editando discos propios y de otros artistas se separaron en 1974, pasando a Billy Bond a vivir en Brasil, pero su legado principal fue haber servido como semillero de numerosos músicos que harían historia en el rock argentino. Nos despedimos de La Pesada del Rock and Roll con las canciones Verdes Prados, Divertido y Reventado, y Cada Día Somos Más. Vamos con esos tres temas y cerramos con la historia de esta banda argentina, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. ¡Vamos! por los ruidos de la gran ciudad. He salido un respiro en el aire de la libertad. Hoy te miro, hoy sonrío, vamos juntos, no nos detendrá. Divertido, divertido, divertido, quiero divagar. Es el ruido, es la vida, lo que cambia es la intensidad. Es un hombre, es tu amigo, desde siempre frente a tu estar. Yeah. por Ispica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Pasaba la historia, el nombre. Billy Bond y la pesada de Billy Bond y la pesada, banda de los 70, de las pioneras bandas pesadas de Argentina. Y ahora pasamos, lo tomamos el boleto para el Uruguay, con esta banda, con algún disco punk, también pop y acústico. Esta banda, El Umbral, que fue baterista, esta banda tocaba seguido en Santa Lucía, y fue baterista un conocido, un colega conocido de acá, Santa Lucía, de esta ciudad, que fue batero de esa banda, Ramón Javier, una persona que es amiga del Willy Punk y la gente que andaba en la movida de esa música, de la música rock de acá, Santa Lucía. Leo Carlini también, de Pecho de Fierro, los conocíamos ahí, yo andaba en la vuelta siempre con ellos, y él fue batero de esta banda. Arrancamos con la historia del Umbral y la música del Umbral. El Umbral es una banda independiente de rock, pop, folk y punk rock. Tiene un estilo que va desde lo más distorsionado hacia lo más pop y acústico. Fue formado en la ciudad de Montevideo en enero de 1999, debutando en la escena uruguaya el 30 de mayo de 1999. Ha compartido escenario con importantes bandas nacionales e internacionales. Ahora escuchamos esta banda uruguaya, las canciones En Tu Corazón y Lejos de Aquí. Vamos con esos dos temas de esta banda, El Umbral. Vamos. We'll be right back. Escuchábamos Al Umbral y esas lindas canciones de esta banda de rock uruguayo. Su último trabajo discográfico titulado Todo Sigue Igual fue grabado en los estudios GR entre julio de 2017 y enero de 2018 aquí en la ciudad cercana de Montevideo, la capital de Uruguay. Último registro, hoy aquí traemos algunos temas de este disco que tiene 3 años y vamos a escuchar ahora unas canciones que Fernando, 2 canciones más que Fernando nos va a presentar. Recuerdo que esta banda yo la vi en vivo en la sede Wander aquí en Santa Lucía, El Umbral, junto a la banda de Lejac, del actual batero de Pecho de Fierro, una banda que tuvo, que no recuerdo el nombre, pero que más adelante seguramente vamos a estar pasando en Rock del Río. Era el bajista de Pecho de Fierro, actual bajista de Pecho de Fierro, Michel Fauci, que tenía una banda, su ex banda, y estuvo junto al Umbral tocando en la sede Wander. Recuerdo haber estado en ese toque. Grandes toques más. En un lugar sí, clásico. Sí, el Umbral lo vi varias veces aquí en Santa Lucía, en la Semana de la Cerveza y en varios lugares que tocaba aquí. El Umbral, una banda que sigue, no para. Y así han estado y han grabado unos cuantos discos. Escuchamos de este disco la canción que le da nombre Todo Sigue Igual y Para Poder Volar. Vamos con esos temas de El Umbral. De todo. calle caminando, vas anestesiado por todo lo que se da. Es tu cuerpo el que se choca contra todo el mundo, poco de eso quedará. Debes descansar. Esos rostros bien cansados, esos cuerpos lentos que también quieren llegar. Siempre somos demasiados viviendo lo mismo para no poder parar. Es tu vida la que choca contra todo el mundo, pero el rastro quedará. Y mañana vas a decir que nunca has mentido, vas a cumplir con lo prometido, vas a fingir pero no vas a llorar. Duele seguir con lo que has vivido, duele sentir que ese es tu destino. Hay que dormir antes de querer soñar para poder volar. Bien, ahí pasaban dos temas más del Umbral, Todo Sigue Igual, homónimo del último disco de esta banda, y Para Poder Volar. El Umbral está integrado por Alejandro Núñez en la voz, guitarra y teclados, Federico De Luca, bajo y coros, también en koala y batería. Nos despedimos del Umbral con las canciones Quizás y Una Luz. Vamos con esos temas y cerramos con la historia de esta banda, con la música y la historia de esta banda. ¡Vamos! no es real. Las radios comunitarias democratizan la palabra porque tienen fines sociales y no de lucro. Estás escuchando una radio integrante de AMARC Uruguay. No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debe arder y delirar al final del día. Rabia contra la luz en su agonía. El sabio en su fin ve justas las noches, pues su palabra no dejó la marca que debía. Bueno, amigos, seguimos en Rock del Río, tercer bloque. Llega el bloque del rock de Chile. Contra la luz. Este bloque tan especial que hemos incorporado hace ya prácticamente un mes. Con la ayuda, con la colaboración. El corresponsal del programa. De nuestro corresponsal que tenemos en Chile. Juan Menezes. Le mandamos un saludo grande a Juan que está escuchando allá en Chile, prendidito a la radio junto con la gente de Rabia y todos sus seguidores. Estarán escuchando el programa. Le estamos mandando un abrazo grande a todos por aquí, por la Espica FM 90.7 Santa Lucía. Vamos a esta banda Rabia que nos trae Juan Menezes. Es una banda de hardcore punk nacida en el año 2014 en Santiago de Chile y está conformada por Loco Panco en la voz principal, Bastián Galfán en bajo, Benji Rojop en batería y voz y Pepe Rojop guitarra y voz. En el año 2014 lanzan su primer trabajo homónimo de el nombre de la banda, Rabia, un EP, seguido por Incivilización y el single Quiltro del 2016. Zombificados, un EP del 2017, Tanto Odio, otro single en el 2018 y el último EP registrado data del año 2019 y fue titulado Castigo. Sus letras hablan desde la política hasta las situaciones sociales actuales. Actualmente se encuentran trabajando en nuevos material, pero que podría salir a finales del 2021. Ahora escuchamos de esta banda chilena las canciones Rebaño Ciego y Que Se Acaben. Vamos con esos dos temas de Rabia. We'll be right back. Ahora vamos a escuchar la primera parte, pasan esos dos temas de Rabia, esta banda hardcore punk de Chile, Rebaño Ciego y Que Se Acaben. Ahora vamos a escuchar primera parte de la nota por parte de nuestro corresponsal en Chile, Juan Meneses, a Pancho, vocalista de la banda Rabia, banda de hardcore punk. Vamos a la nota con nuestro corresponsal desde Chile, con el señor Juan Meneses. Vamos. Hola amigos de Radio Spica para el programa Rock del Río. Mi nombre es Juan Meneses, estoy transmitiendo desde Chile y tenemos el agrado de conversar con el vocalista de Rabia, más conocido como Loco Pancho. ¿Cómo estás, Loco Pancho? Hola Juan, bien, ¿y tú, Juan? Oye, Master, yo lo he visto tocar en vivo muchas veces. Ustedes son una banda muy potente de la zona poniente, más o menos de Santiago. ¿Cómo nació la banda? ¿Cómo empezaron? ¿Cuál fue la idea? ¿Quién dio el impulso de empezar a formar esta banda? Ya, mira, la banda principalmente parte del 2011, pero tenía otro nombre. Se llamaba Vorágine. La empecé yo con Benjamín. Yo con Benjamín éramos compañeros de mi instituto, estudiábamos juntos. ¿Benjamín es baterista? El baterista, exacto. Benjamín Rojo, el baterista, Mendy. Y él era amigo mío y teníamos afinidad como en varias cosas, pero la música principalmente. Y nos reencontramos después de haber salido de la carrera en 2011 en un bar. Este me dijo que estaba tocando en una banda. ¿Ya? Que se llamaba, de hecho esa banda se llamaba de otra forma antes. No me acuerdo cómo se llamaba en este momento. Pero le dijo, justo peleamos por el guitarrista que canta. Se llamaba Mamón, el Mamón. ¿Ya? Veníamos con el Mamón y todo, weón. Y yo dije, puta, si querés yo canto, weón. Igual me puedo pegar el truco, si no creo que sea tan complicado que en ese tiempo la banda era de punk rock. ¿Cachai? Entonces, ahora es punk rock, no lo podía, ¿no? Y ahí empezó, ¿no? ¿Siempre por Maipú? Sí, a ver, que yo soy de Pudahuel, originalmente, ahora vivo en otra comuna. Ah, ya. Pero, ¿cómo se llama? Porque los cabros, o sea, igual le pusimos que era de Maipú, porque estaba el Chepe con el Benji, que los dos son de allá, son los dos de la comuna. Pero el Cabezón era en ese tiempo, de hecho el Cabezón tampoco estaba ni el Chepe, o sea, cuando partió la banda no había ni sentada, era yo solamente con el Benji. Y los otros cabros eran de Mayoco. Entonces ya en ese tiempo ya era mallorquina la abuela, era de otra comuna. Y empezaron a llegar, ya, después llegaron los chiquillos. Y después la weá se fue el 2014 por temas de tiempo, porque el bajista del Diego estaba estudiando, iba a salir y como que hubo un tema de como que ya, como que se estaba estirando el chicle y como que ya no era lo mismo. Usted, el cansancio, quizás la falta de proyección, se acabó Vorágine y con el Benja empezamos a armar otro proyecto que se llamaba CTN. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí participaron dos personajes más, que era el Gordo Leighton y el Mickey, Miguel Martínez. Y de ese proyecto salió el tema Incivilización. Uno de los temas. De ahí partió ese tema, salió ahí en ese. En ese lapso que fue como un mes, dos meses. Y después llegó Pepe ya había tocado con Vorágine, parchando una vez al Diego, al bajista. Y el Pepe me dijo, hoy si armamos otra weá, y porque también tuvimos problemas con los chiquillos por un tema de que no eran tan buenos músicos. Yo no soy músico tampoco, yo no sé canción, no. Yo canto así nomás, yo no sé tocar ni guitarra, nada, o sea, armónica, o de repente cuando estaba hueveando. Lo que pasa es que a la larga, cuando uno tiene músicos más pro, es más rápido sacar los temas. Cuando tienes gente que está recién empezando, cuesta más por temas de tiempo, ahora el tiempo es valioso. Exactamente, entonces ya los chiquillos anteriores, el Diego sabía tocar bajo, el Chela Tapia, que eran los de Vorágine, sabían tocar. Pero después empezamos a experimentar con el gordo tocaba, estaba recién empezando la batería, y el Mickey tocó bajo en otra banda antigua que se llamaba Yo Te Afirmo, y había dejado de tocar harto rato, así que como que no funcionó. Y ahí nos ese buen me dijo, puta, el cabezón del Bastián, que era amigo de la infancia del Benji, dijo, puta, metamos a este hueón para que toque el bajo. Y que estuvimos todo un año, todo el 2014-2015, ensayando y sacando de eso. Maravilloso. Sí, pues ya recién a finales de octubre del 2015 hicimos nuestro primer debut como Rabia, oficialmente. El nombre, aquí se refiere el nombre, más o menos, ¿a qué se inspiran? Es que Rabia, nosotros teníamos un tema que se llamaba Rabia. ¿Ya? Pero Rabia tiene que ver con el sentimiento, o sea, con el tema de ese sentimiento que uno tiene por la impotencia de no lograr cosas, de no obtener lo que uno quiere, o de ver la injusticia, ¿cachai? La rabia es el sentimiento natural contra la impotencia, yo creo, contra el no poder llegar a hacer algo, lograr algo, o ver que este mundo es injusto. Por ejemplo, lo que pasó con el estallido social. Claro. El estallido social fue un golpe de rabia, fue un momento donde la gente dijo, ya, paren de cobrarnos, paren de subirnos los pasajes de las micros, suben el pasaje del metro, de cobrarnos impuestos, lo que pasó en Colombia. Es un estallido de que tú decís, ya, va. Eso es la rabia, eso es. Y, o sea, la rabia es la consecuencia de estar años de aguantar que te baten, que te pasen por encima. Entonces la rabia es la forma de expresar eso. Así pasaba la primera parte de la nota con Pancho, el vocalista de la banda Rabia de Chile. Ahora vamos a escuchar dos canciones más de esta banda. Las canciones Incivilización y Víctimas y Verdugos. Vamos a esos temas. Dócilmente en esa buena noche. La vejez debe arder y delirar al final del día. Rabia, rabia contra la luz en su agonía. El sabio en su fin ve justas las noches, pues su palabra no dejó la marca que debía. No entres dócilmente en esa buena noche. Rabia, rabia contra la luz en su agonía. Somos las víctimas y los verdugos. A continuación, segunda y última parte de la nota a Pancho, vocalista de la banda Rabia, esta banda de hardcore punk. Estimado, otra pregunta que le hago también a nuestros amigos. Dígame. ¿Cuál es, más o menos, a tu gusto personal, las bandas que tú te inspiraste? No sé, por empezar a escuchar, no sé, alguna banda en especial. ¿Yo principalmente? ¿O sí, tu grupo de banda? Bueno, en general. Ya, igual nosotros, como te contaba, la banda al principio era punk rock. ¿Punk rock? ¿Ya? Sí, pues harta influencia del punk nacional, ¿cachai? Y del punk en español, sobre todo. Las bandas como Residente, o por ejemplo La Polla Records, ¿cachai? También Gatillazo, Regalito, como que teníamos toda esa referencia del punk castellano, ¿cachai? Porque igual habíamos escuchado, por ejemplo, Sex Pistols, un montón de bandas habla inglesa, pero uno no entiende qué mierda canta. Claro. O sea, y cuando por primera vez, por lo menos en mi caso, yo escuché una banda punk en castellano y escuché, por ejemplo, no sé, los Fiscales, hablando así como, no sé, Eugenia, ¿cachai? Hay por otro loco, longaniza, en la red, y otras culiadas que son cercanas a uno, que tú decís, weón, tiene razón este loco, ¿cachai? El tema de la injusticia, como lo que te comentaba antes, pues, o sea, te hablan más allá del amor, del sentimiento, y te dicen, te muestran una realidad que nadie muestra, ¿cachai? Claro. Y fueron como las bandas en castellano, por ejemplo. Mira, yo he tenido la oportunidad y el placer de verlos tocar varias veces. Lo que me llama la atención y me gusta harto es que tú tienes como un disfraz para cada canción o haces unas pequeñas performances. Sí. ¿Cómo nacieron esa idea? Eso es que yo siempre he pensado así como que siempre, yo siempre he dicho, puta, a mí me gustaría ver un show de esta forma, y por eso yo lo hago así. O sea, digo, yo, ¿cómo te lo explico? Yo proyecto lo que mi show, como yo siendo el público. O sea, yo digo, ya, esto es lo que a mí me gustaría ver, y por eso lo hago de esta forma. Perfecto. Entonces yo, típico siempre, igual que veíamos, de hecho, no es que como te contaba, en 2011 tocando, todos hacían lo mismo, ¿cachai? O sea, parado, cantar, de repente participar en el... Realmente yo lo quise hacer más teatral y poner en cada tema o en ciertos temas poner énfasis. ¿Y cómo se ponía énfasis? A través del disfraz, a través de quemar cosas, ¿cachai? Yo creo que soy uno de los pocos que hace eso de quemar imágenes de gente, ¿cachai? A lo mejor en el futuro esta hueá puede tener consecuencias, o capaz que no, pero quemar la foto del presidente, quemar la foto en general de Carabinero, porque es como que te digo, como es rabia, es como la forma de desahogo, ¿cachai? Y si me da aplauso entre público y al público le encanta. Sí, porque la gente prende. Y yo, por ejemplo, si yo viera eso en una banda pura, también pasó la banda la raja, diría yo. Si yo viera que alguien hace un show así, por eso te digo, es como lo que a mí me gustaría ver. Claro, me parece interesante. Exacto, hubieron bandas antiguas, yo tengo 45 años y había varias bandas que hacían esa performance. Pero desapareció. Estimado, otra pregunta. ¿Cuál ha sido la tocata más importante de ustedes? Importante. Una vez tocamos con Lendakari Muertos, una banda española. Ah, con Machuca. También hemos tocado. Yo creo que eso es principalmente porque nos fue bien. O sea, porque a pesar de haber sido tocatas para bandas grandes, que no éramos nosotros, que éramos el relleno, nos fue bien. Yo creo que el Lendakari puede ser. ¿Ya? Y las que hemos tenido con Machuca, que han sido divertidas y todo. Bueno. Pero en general todas las tocatas son buenas. Todas tienen un brillito. Estimado, y a futuro, ¿qué planes tienes con Rabia? ¿Sacar un disco? ¿Seguir grabando? ¿Tocar? Bueno, después de esta maldita pandemia, obvio. Sí, pues. Mira, nosotros igual los chiquillos se juntan harto, el Benji, el Pepe y el Bastián, y están armando harta música. Yo, por el tema de distancia, que yo vivo más lejos ahora, lo vivo en el sector y todo, me junto a veces con ellos para el tema de las letras. Así que tenemos como dos temitas o tres temitas que vienen con letras, para lo nuevo, y hay harta música. Yo creo que a finales de este año puede ser que mostremos algo, pero tampoco estamos apurados por lo mismo que tú dices, con el tema de la pandemia. O sea, no hay instancia para tocar los temas en vivo, para presentar algo en vivo, pero se van a hacer cositas. Estamos ahí como relajados, entre comillas, creando los chiquillos, yo también haciendo mis letritas y avanzando piano a piano. Y para cuando esto vuelva a la normalidad, entre comillas, tirar toda la parrilla. Me parece maravilloso y ojalá un larga duración por unos 12 temas. Digo, queríamos ver la posibilidad de armar algo así. Claro. Porque nosotros siempre hemos armado EPs, 5 temas, y esta vez igual hemos pensado como salirnos del formato y hacer algo de 10 temas, 15 temas. Claro. 15 temas ahí. Sería maravilloso. Entonces, unos covercitos, ahí vamos a ver qué es que hacer algo más larguito. Estimado, para terminar, un saludo para los chiquillos de Uruguay del programa Arroz del Río, porque gracias a ellos, los contactos que yo formé con ellos, logramos esta instancia de poder, yo por lo menos soy la cara de Chile, pues, difundiendo Rock del Río. Claro. Oye, ¿cómo se llama el programa? Se llama Rock del Río de Uruguay. Rock del Río. Ya, entonces que mando un saludo. Claro. Ya. Quiero mandarle un gran saludo a la radio Rock del Río de Uruguay, a nuestro hermano Uruguay, un abrazo, mucha fuerza, mucha energía positiva, mucha rabia también, y esperamos algún día ir a Uruguay y mostrar nuestra música. Así que un fuerte abrazo y mucha amistad para los chiquillos, para nuestro hermano uruguayo. Sería maravilloso una caravana. Sí, ¿no? Sí. Ojalá después de esta, que se acabe esta mierda de enfermedad y toda esta weá de cuarentena y tanto, y pegando un piquecito para allá. Ya, pues, estimado, muchas gracias por habernos dado un tiempo para haber conversado y que la gente conozca un poco más de rabia. Y eso, amigo, lo estaremos viendo en otro programa. Hasta luego, amigos. Chao. Bueno, así pasaba la segunda parte de la nota con el señor Pancho, con nuestro corresponsal Juan Meneses desde Chile, con esta banda Rabia de Hardcore Punk. Nos despedimos de Rabia con la canción Mala Educación. Vamos a ese tema y cerramos con historia y música la banda Rabia de Hardcore Punk. Vamos. Purifica FM 90.7, estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Oh! Así presentaba la voz de Fernando Metalera en la presentación de La Zona Metal para introducirnos en lo que viene ahora, Satiricón. Esa voz de metal hambrienta que pide comida, hay que darle de comer a la... No, pide rock. Como decíamos, Satiricón es la banda que vamos a presentar aquí en La Zona Metal. Es una banda noruega de black metal formada en 1990 por Vegard Wadgot Blumberg y Carl Michael Exultum. Hey, estos dos miembros solo grabaron una maqueta antes de marcharse del grupo. El entonces vocalista Sigurd Satyr von Graven asumió el control y junto en la batería, donde se encontraba Jethil Vidar, alias Frost, Harald Stad, se convirtieron en los únicos miembros oficiales desde su álbum debut en 1993. Para escuchar ahora la música de esta banda, dos canciones, My Skin is Crud y Last Man Standing. Vamos a esos temas. We'll be right back. Bueno, así pasaba esos temas, temazos de esta banda de black metal de Noruega, Satyricon. Vamos, seguimos con la historia. El grupo está considerado como uno de los pioneros de la segunda ola del black metal noruego, que surgió en la década de 1990 y sus miembros han trabajado con otras importantes agrupaciones. Vamos a escuchar dos canciones más a continuación, las canciones Leap Through Me y Now Diabolical. Vamos. God We will not mourn. tremendos temas de satírico a puro black metal, bien ruidoso, con esa voz bien quemada y bien podrida del cantante de satírico. Después de publicar varios álbumes de black metal en la década de 1990, el estilo musical de satírico cambió en el 2002 con su disco Volcano. Este trabajo presentaba un sonido black metal influenciado por el rock comercial y consiguió que la banda alcanzara el éxito internacional. Satyricon ha evolucionado hasta ser uno de los grupos más populares del black metal, esta banda de Noruega. Bueno, esta banda que ha traído Fernando aquí a la zona metal, la cual él sigue y le gusta. Y hemos tenido aquí, como decíamos, presentándola aquí en Rock del Río. Nos despedimos, Fernando, con dos canciones más ya para ir cerrando el programa. Sí, vamos con esto. Vamos con las canciones Mother Nada. Vamos con estos temas de black metal, de esta banda de black metal y satírico. Con el programa. Y con el programa. Que se nos ha ido como agua entre las manos. Vamos, como agua entre los dedos. Exactamente. Vamos. Bueno, escuchamos las canciones Mother North y Delrium. Vamos con esos dos temas y volvemos para el cierre de Rock del Río aquí en La Espica 90.7 FM. Bueno, así pasaba el cuarto bloque y el final con la zona metal, con esos temas de satírico. Repasamos el primer bloque a la banda Billy Bone y la pesada de rock and roll, banda argentina. En el segundo bloque, El Umbral, la banda uruguaya de punk, acústico, medio pop también, que ya ha grabado varios discos. La banda desde Chile con nuestro corresponsal Juan Meneses, Rabia, banda de hardcore punk. Y en la zona metal, a Satyricon, banda de black metal de Noruega. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que la repetición es el próximo viernes a las 23 horas. Y sábado a las 22 horas. Horario nocturno para disfrutar el fin de semana, para aquellos que estuvieron laburando y no pudieron escucharlo para el jueves, pueden escuchar las repeticiones, tomar un minito, brindar por la vida y ser felices. Y escuchen rock. ¡Chao! Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.